Esta actividad tiene que ver con el cierre de los talleres que nosotros tenemos en distintos lugares, acá en este barrio, en el barrio 20 de Mayo, en el barrio Néstor Kirchner, que es a donde tenemos nuestras casas. O sea, tenemos espacio físico a donde recibimos mujeres y hombres, niñas y niños de todas las edades en distintas actividades. Vos podés recorrer y te vas a encontrar con talleres de tejido, de manualidades, ya vas a ver lo que hacen en ritmo, lo que hacen en danzas folclóricas, lo de serigrafía que vos podés ver acá también, tiene que ver eso concretamente con la, eso sí comercializamos, porque hay muchas mujeres nuestras que para salir de su casa, porque son víctimas de violencia, tienen que tener también como tener algunos recursos. Uh-huh. Muchas veces se ven obligados a volver con la agresora a raíz de que no tienen trabajo. Uh-huh. Así que bueno, esto es una forma de que tengan sus pesitos, que nosotros con esta moto y con este taller de serigrafía vamos a distintas ferias acá. En algunas ocasiones también hemos podido participar en Cosquín. No sabemos este año si lo vamos a poder hacer, pero bueno, vamos caminando y hoy concretamente estamos haciendo este cierre. Hoy vamos a tener la visita del compañero Guido Varas, que él nos va a hacer entrega de materiales para fortalecer estos talleres, como así también nuestra fábrica de premoldeados, ¿no? Uh-huh. Donde hacemos distintas cosas también. También se compró cemento, arena, ya como para reactivar un poco eso, porque bueno, los recursos económicos siempre son pocos. La fundación ya tiene 10 años y la verdad que toda esta construcción que ves fueron de mejores épocas, fueron de épocas donde teníamos mejoramientos habitacionales, erradicaciones de ranchos, viviendas rurales, que tuvo que ver con la política de gobierno nacional, ¿no es cierto? A donde teníamos un gobierno nacional y popular, a donde las bases podíamos trabajar desde la economía social haciendo muchísimas cosas. Ese es el resultado, lo que vos ves acá es el resultado de esos tiempos. Este galpón antes estaba todo lleno de cemento y de materiales de construcción. Nosotros éramos 150, hoy quedamos 54. ¿Qué tiene que ver con este nuevo gobierno que destruye y por supuesto que destruye siempre a los que menos tienen primero y así, porque en definitiva termina destruyendo todo el mundo, sí. Pero y fortaleciéndose a los ricos de todo que son los pocos que tiene el país, ¿no? Está bien. Bueno, por suerte esta estructura que viene del gobierno anterior quedó, ¿no? Sí, quedó y la defendemos y la cuidamos y acá hacemos todo. De acá están comiendo, como te decía, 50 familias, o sea que no es poco. Así que todo el esfuerzo que hagamos para mantener estas compañeras y compañeros lo hacemos. De todos los abordajes territoriales con las diferentes temáticas que tiene la fundación para desplegar, ¿cuál te parece que es la más potente? Mira, todas tienen importancia y son necesarias. Ahora yo particularmente tengo mi corazoncito en el Jardín Semillita que tenemos, que es un centro socioeducativo que está en la zona rural, porque creemos que desde la educación va a ser la gran transformación. Así que ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde los niños de 45 días, o sea que ese producto lo veremos de acá a 20 años, pero creo que ahí está la clave de nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos emparentar esto con tu lugar de referencia en Unidad Ciudadana? Bueno, Unidad Ciudadana, ustedes saben que es lo que nuestra conductora Cristina lo hizo para poder seguir trabajando y para seguir estando presentes en el territorio y para seguir y lograr volver al gobierno, recuperar el gobierno tan indispensable, ¿no es cierto? Así que Unidad Ciudadana es lo que hicimos todos estos años nosotras y en lo que estamos convencidos, de lo que compartimos filosóficamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, hermano.